Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. El 1 de abril de 1976 se fundó Apple Computers. Han pasado 38 años y ahora vamos a analizar los cambios de la compañía de la manzana con Daniel de Blas, redactor de Tecnopasión, TicBit y editor de MacFanáticos.com. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. Fue un día de los inocentes. El 1 de abril de 1976 se fundaba Apple Computers, gracias en buena parte a la inyección económica de Mike Markula, que invirtió en la empresa. Pues sí, porque evidentemente en aquellos tiempos todavía no tenían crowdfunding, ¿no? Como tenemos ahora, y tenemos estos sitios web en los que puedes presentar un proyecto y que haya personas que lo vean interesante y pongan dinero, pues en aquellos tiempos había que acudir a inversores. Pero lo cierto es que Jobs tenía algo tan importante entre manos junto con Steve Wozniak y Ronald Wayne, que cuando lo mostraban, pues claro, alguien rápidamente se dio cuenta de que ahí había algo importante, ¿no? Entonces, pues ahí explotó todo, ¿no? Y Apple ya se consolidó como una grandísima empresa incluso antes de tener los Macintosh, ¿no? Con los Apple II. Daniel, sintéticamente, ¿cómo ha cambiado la empresa en estos años? Y quizás también deberíamos preguntarnos si mantienen intacta su filosofía. Bueno, yo creo que en este sentido, a ver, hay muchas etapas distintas en Apple. La primera, desde luego, es la de la revolución de la informática personal. Y después podríamos hablar que en la segunda venida de Jobs, la Apple que se ha ido formando es una Apple más profesionalizada. Si lo piensas, Steve Jobs era lo único raro o lo único extraordinario que había en la Apple de los últimos tiempos. Pero aún así, tan extraordinario ha sido Steve Jobs que ha sido capaz de convertir la Apple en los últimos años en una maquinaria de gestionarse a sí misma, de, digamos, de continuar adelante sin él, manteniendo esa magia que él le imprimía, ¿no? Ahora el máximo exponente de la empresa es Tim Cook, una persona muy querida pero también criticada. Está claro que la empresa ha cambiado. ¿Cuál es tu opinión? Pues sí, pero yo creo que en algunas cosas pues ha cambiado para bien, ¿no? Digamos que está un poco más apartada, digamos, del ojo del huracán en el que siempre estaba Steve Jobs, porque siempre contestaba algún mail de algún usuario o hacía alguna declaración así que era más llamativa. Steve Jobs a veces tenía estas cosas, ¿no? Pero Tim Cook es un personaje que es, a lo mejor, que parece más calmado de carácter, pero vamos, pero lo que no está es ni mucho menos falto de carácter. Se ve que Apple funciona, pero como un reloj suizo, completamente. Ha habido episodios, evidentemente, de cosas, como por ejemplo pues la disponibilidad de los últimos Mac Pro, que ha estado muy muy limitada, ¿no? Pero ya no suceden esas cosas, esos problemas que tenía Apple en tiempos de que lanzaba un producto y luego no podía producirlo, o que daba bandazos. Ahora Apple está funcionando de una manera, a lo mejor algo más mecánica y menos creativa, pero desde luego lo que sí que está es funcionando con mucha precisión. Daniel, un poco especulando sobre los próximos productos que Apple pueda presentar, ¿hacia dónde crees que la compañía de la manzana tiene puesto su rumbo para el futuro? Yo creo que a falta de, digamos, los bombazos o los cambios radicales que pueda tener Apple en sus laboratorios, lo que tiene, como te decía, Apple es una maquinaria muy buena de hacer que lo que ya tiene, extenderlo. Y si Apple tiene una tecnología que se puede extender al automóvil fácilmente y conseguir un producto extraordinario, pues allá que va. Y lo mismo pasa con el iPhone. Todo el mundo dirá, jo, es que Apple no ha innovado en los últimos años con el iPhone, pero es que ahora Apple lo que tiene que hacer es esa innovación sacarle el máximo partido. Y evidentemente, pues cuando Apple detecta pues que algo no va bien, pues cambia de rumbo. Es decir, si un producto no se vende, pues cómo ha podido tener a lo mejor peores ventas el iPhone 5C, pues que nadie se equivoque, que Apple va a rectificar. Puedes ver, por ejemplo, todo lo que se hablaba de los rumores de la televisión de Apple y cómo Apple está esforzándose en hacer que el producto que pueda ser esa Apple TV es el que ya tiene el Apple TV. Lo que pasa es que, evidentemente, hay muchas piezas que poner en su sitio y la pieza clave de un producto como el Apple TV es el contenido. O pasa lo mismo con los dispositivos estos vestibles, con las pulseras, los relojes y demás. seguro, y puedes ver a Tim Cook, que lleva una pulsera de Nike, que los están probando todos. Y si has probado alguno de ellos, habrás visto que son productos muy interesantes, pero que ya se está viendo que mucha gente pronto los abandona. Pues porque hay que cargarlos, porque en el fondo pues tampoco necesitas que te estén contando los pasos todos los días, ni a todas horas, porque a veces son incómodos de llevar, porque a lo mejor abultan más de lo que debieran, o porque cuando se trata de relojes, pues evidentemente un reloj no es solamente un dispositivo para ver la hora, es que es un dispositivo de moda, y si no te gusta, pues no te lo vas a poner. Yo creo que Apple va viendo todos los frentes y va viendo los que puede atacar fácilmente con lo que tiene y concentrando una segunda parte de su esfuerzo en ver todo esto que puede hacer para el futuro. Daniel, una última cuestión. ¿Crees que en Apple habrán celebrado el 38 aniversario de la fundación de la compañía? Una de las frases que te dicen todos los ejecutivos de Apple es: el pasado no es estratégico. No veo a la gente de Apple celebrando el aniversario de la fundación de la empresa. Pues bueno, que pues seguramente sí lo celebrarán, pero yo me imagino que no harán nada demasiado especial. Fue también el aniversario del Macintosh, y en ese caso Apple sí que puso esta web conmemorativa en la que mostraba los hitos que se habían ido consiguiendo con su ordenador, ¿no? Y esto ha venido después, además, gracias a Tim Cook, porque Steve Jobs sí que era de esta línea de pensamiento de el pasado, pasado, vamos a mirar al futuro. Y bueno, y esta es mi idea. No creo que en Apple sea muy de celebrar el pasado. Daniel, gracias por celebrar con nosotros en Territory Mac el 38 aniversario de la fundación de Apple. Gracias a ti, Jaume. Y bueno, que sepan los oyentes que bueno, que me pueden leer tanto en TicBit como en Tecnopasión y por supuesto en Mac Fanáticos.